Prólogo. El hombre ilustrado. Disculpe, señor. ¿Sabe usted dónde podría encontrar trabajo? No sabría decirle. No soy de aquí. Estoy en una excursión por el estado de Wisconsin. Me detuve a descansar. Sabe, 40 años y nunca tuve un trabajo duradero. ¿Le molesta si paso la noche aquí? Este lugar es tan bueno como cualquier otro. No, y si usted quiere, me sobra un poco de comida. ¡Sírvase! Se arrepentirá de haberme invitado. Todos se arrepienten. Por eso no paro en ningún lado. Bien, ahora estamos en septiembre. Es lo mejor de la temporada de las ferias. Tendría que estar ganando un montón de dinero en cualquier pueblo. Y aquí me tiene, sin ninguna perspectiva. Por lo general, conservo mi empleo 10 días más o menos. Después, algo ocurre y me despiden, señor. ¿Qué es lo que tiene? Véalo usted mismo. Aquí, mire, en mi pecho. Ve las imágenes. Sí. Aunque hacía mucho calor, el hombre llevaba una camisa de lana, cerrada hasta el cuello con largas mangas. Ahora se desprendía la camisa y dejaba al descubierto su cuerpo tatuado. Es curioso. No se las siente, pero están allí. No dejo de pensar que algún día me miraré y ya no estarán. Camino al sol durante horas en los días más calurosos, cocinándome y esperando que el sudor las borre, que el sol las queme. Pero, mire, llega la noche y están todavía allí. Siguen ahí, ¿verdad? Sí. Todavía están. Mire, todo el mundo quiere ver las imágenes. Y, sin embargo, a la vez nadie quiere verlas. Las ilustraciones se esparcían desde el anillo azul tatuado alrededor del cuello hasta la línea de la cintura. El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes, fuentes y personas, dibujados y coloreados con tanta exactitud que uno creía oír las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Cuando la carne se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban. Los labios menudos se movían y en los ojos verdes y dorados se cerraban los párpados. ¡Oh! ¡Son hermosas! Así, mis ilustraciones. Miren, me siento tan orgulloso de ellas que me gustaría destruirlas. Probé con papel de lija, con ácidos, con un cuchillo. Es un arte maldito. Todo está bien a la luz del sol. Puedo emplearme entonces en una feria, pero de noche las pinturas se mueven. Las imágenes cambian, señor. Pero, ¿por qué tienen estas ilustraciones? En 1900, apenas tenía 20 años y trabajaba en un parque de diversiones. Me rompí una pierna. No podía moverme. Tenía que hacer algo para no perder el empleo y entonces decidí tatuarme. Claro, comprendo la situación. ¿Y quién se las tatuó? Una mujer. Una mujer que vivía en una casita en el interior de Wisconsin, no muy lejos de aquí. Una vieja bruja que en un momento parecía tener 100 años y poco después no más de 20. Me dijo que ella podía viajar por el tiempo. Yo me reí, pero Ahora sé que decía la verdad. ¿Sí? ¿Cómo la conoció? Vi un letrero al lado del camino que decía ilustraciones en la piel, sí, ilustraciones y no tatuajes, ilustraciones artísticas. Estuve allí toda una noche, mientras las agujas mágicas me mordían y picaban como si fueran avispas delicadas. A la mañana tenía el cuerpo brillante y cubierto de figuras. He buscado a esa bruja todos los veranos durante casi medio siglo. Cuando la encuentre, la mataré. Las imágenes del hombre ilustrado resplandecían en la sombra como carbones encendidos, como esmeraldas y rubíes. Cuando las imágenes empiezan a moverse, mire, me despiden de los trabajos. Ocurren cosas terribles en mis ilustraciones. Cada una es un cuento. Y si usted la mira atentamente unos minutos, le contarán una historia. Si la mira 3 horas, las narraciones serán 30 o 40. Y usted oirá voces y pensamientos. Todo está aquí, en mi piel. No hay más que mirar. Pero, mire, le diré algo. Sobre todo, hay cierto lugar aquí en mi espalda, ¿ve? ¿Ve? Sobre mi omóplato derecho no hay ningún dibujo, ¿verdad? ¿Solo una mancha de color? Sí, la veo. Mire, cuando he estado con alguien un rato, ese omóplato se cubre de sombras y se convierte en un dibujo. Si estoy con una mujer, al cabo de una hora, su rostro aparece allí, en mi espalda. Y ella ve toda su vida, cómo vivirá y cómo morirá. Si me encuentro con un hombre, es igual. Y esa persona se ve a sí mismo cayendo en un precipicio o aplastado por un tren. Entonces, señor, me despiden. ¿Y nunca encontró a la vieja? Nunca, señor, nunca. ¿Y cree usted que venía del futuro? ¿Y de qué otra forma podría conocer esas historias que me pintó sobre la piel? Mire, a veces, de noche, siento las figuras como si fueran hormigas sobre la piel. Sé lo que pasa entonces y lo que tiene que pasar. Yo nunca las miro. Trato de olvidarme. No, no debemos mirarlas. No las mire usted tampoco, señor, se lo advierto. Deme la espalda cuando se vaya a dormir, por favor. Parece una historia que escribiría yo. ¿Y quién es usted, señor? Soy Ray Bradbury. Bueno, señor Bradbury, creo que esta es una historia que usted no debería contar. El hombre se tendió de espaldas a la luz de la luna. Era una noche calurosa, serena y sofocante. Bradbury estaba acostado no muy lejos. El hombre no tenía aparentemente un carácter violento y las ilustraciones eran tan hermosas. No pudo resistirse. Se puso de costado para ver mejor y dejó que los ojos se le llenaran de imágenes. Se mueven, ¿no es cierto? ¿Se mueven? Sí. Las imágenes se movían una por vez, 1 o 2 minutos. Allí, a la luz de la luna, con el menudo tintineo de los pensamientos y las voces distantes como voces del mar, se desarrollaron los dramas. Bradbury se quedó allí inmóvil, fascinado, mientras las estrellas giraban en el cielo. Las ilustraciones contaron sus relatos. Bradbury las observó una por una. El zapato aprieta ahora en el otro pie. No importa quién soy. Merecemos esto. De todo modo no sería más que un nombre para ustedes. ¿Qué harías si supieras que esta es la última noche? Para no estar muerto, como usted. Blanco como la leche, hijo. Blanco como la leche. Allí estaban las Blanco como esta flor, ¿ves? El cohete estaba lleno de imágenes y respuestas.